Mochi sabe. Luis Alfonso, el bendito, mi parcero. Llegaron las botellas, las chimbas están bellas y que hay pa' la cabeza. Tequila con cerveza. La mente bendito, tequila con cerveza.